proyecto es de filosofía y se llama ¿Cuál será la verdad verdadera? Este proyecto se trata que nosotros nos podemos hacer preguntas y esas cosas. Lo primero que hacemos es relajarnos como estamos haciendo acá en este video y después las señas nos leen una novela que se llama ¿Qué hoy hago? Que está acá. Y después de leer la novela nos hacemos preguntas, preguntas de acá de la novela. ¿Qué hacen? Después de hacer las preguntas, porque ahí había como todo. Entonces, al otro episodio fuimos planteándonos a ver cómo podíamos relacionarlo con otras preguntas y cómo decir diferente las preguntas. Ajá. ¿Cómo formular las preguntas de otra manera? Claro. ¿Qué les parece el taller de filosofía? ¿Les gusta hacer taller de filosofía? Sí, mucho. A mí porque nos hacemos preguntas y cada uno puede opinar lo que quiere. A mí me gusta porque nos hacemos ideas, empezamos a hablar sobre los temas y así empezamos. Me gusta todo el taller a mí.